Sandra Schironi, de UNTER con nosotros. ¿Qué tal, Sandra? Josué y Walter te saludan acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. También un saludo para la audiencia. Bueno, ¿cómo fue? ¿Qué nos podés contar de este, bueno, por lo menos desde el lado del gobierno? Recién compartimos audios de cómo se presentaba. Lo mejor que pudieron, la mejor oferta posible, este 22%, ¿qué es lo que podés contarnos del encuentro de ayer? Bueno, como es habitual en UNTER, son paritarias extensas y paritarias de mucho debate y discusión y planteos y sostener por sobre todas las cosas las definiciones que toman nuestro Congreso, que fue el planteo central que mantuvimos durante la paritaria de ayer y que también está centrado en los acuerdos y que hemos hecho en el marco de ese frente sindical que hemos armado con los compañeros de ATE y también los compañeros de Citrajur, ¿no? Así es que, bueno, constantemente fue la presión y tratar de salir de la paritaria con una propuesta superadora, con una propuesta distinta a la que tuvimos el 22 de febrero y que nos llevó a los estatales, ¿no? A una situación de conflicto. Uh-huh. Y digo, en el marco de la propuesta, primero preguntarte, ¿qué pasa con los días de paro? Porque, por ejemplo, en la mesa de la función pública dicen o informan que se llegó al acuerdo que no va a haber descuento. ¿En el caso de los trabajadores de la educación? Sí, también está planteado en el acta paritaria el no descuento de los días de paro, los dos días, las 48 horas que llevamos adelante al inicio del ciclo lectivo. También está la propuesta, pero bueno, lo que evaluaremos nosotros y nosotras es esta nueva propuesta salarial en asambleas que seguramente empezarán en el día de mañana y en el Congreso que ya convocamos. En cuanto supimos de la convocatoria paritaria, ya convocamos a un congreso de la UNTER que se va a realizar en la ciudad de Ingeniero Huergo este viernes. ¿Los porcentajes y los tramos cómo quedaron, Sandra? Bueno, quedó un 7% en el mes de marzo, un 3% en el mes de abril, y después 6% en mayo y 6% en junio. Esa es la oferta que ha hecho el gobierno provincial. Ahora, ayer informamos acá el informe de Scalabrini Ortiz, por ejemplo, en la ciudad de Viedma, solo en el primer trimestre hay un 15% de incremento en el costo de vida. Bueno, es el eje de la discusión que tuvimos en el día de ayer. Fíjate que también se publicó en el día de ayer el IPC en el mes de febrero, que fue muy alto, prácticamente un punto más de lo que fue en enero, y es justamente el planteo que hacíamos de la organización gremial. Ya tenemos más de un 8% de inflación y hasta hoy no hemos recibido un solo aumento en relación a lo que es el proceso inflacionario, ¿no? Explicarle a las autoridades que hoy nuestro salario está devaluado, hemos perdido poder adquisitivo y, bueno, recién empezaríamos con un aumento con la liquidación de los saberes de marzo, o sea, a cobrar en los primeros días de abril. La gobernadora, en los dichos que hemos compartido ayer y hoy también, dice que es el salario de los trabajadores de la educación de Río Negro es el segundo en el ranking a nivel nacional. ¿Es así? Bueno, en realidad nosotros siempre hemos dicho que acá no se trata de ranking, acá se trata de poder adquisitivo y de costo de vida. Uh-huh. Primero decir que hay provincias que todavía se encuentran negociando de la misma forma que la provincia de Río Negro, por lo tanto hay paritarias que todavía no han cerrado y nosotros mismos no sabemos todavía qué va a suceder en esos lugares, ¿no? Y segundo, que bueno, siempre planteamos esto, ¿no? Podemos estar en el primer lugar, pero siempre hay que establecer una relación entre el salario y el costo de vida para saber realmente la calidad del salario. Lo importante no es el lugar que ocupa, sino para qué te alcanza el salario que gana, en este caso, un trabajador o trabajadora de la educación. Uh-huh. Bueno, habrá que esperar entonces, como es habitual, a lo que será el Congreso, en este caso el viernes en Huergo. Tal cual, el viernes vamos a estar discutiendo y debatiendo esta nueva propuesta salarial. Y bueno, iniciarán en el día de hoy, me estimo que no, mañana, porque recién anoche, cuando terminó la paritaria, pudimos compartir el acta y las grillas que nos entregaron de la nueva propuesta. Así que entiendo que mañana seguramente se harán las asambleas en las 18 seccionales de UNTA. ¿Es lo máximo que se puede ofrecer? Se dijeron del otro lado, ya está claro que eso, ese 22% es lo máximo que para el primer semestre, no hay más. Eso es lo que dice el gobierno, que es el máximo esfuerzo que puede hacer para poder pagar en tiempo y forma los salarios. Y lo que entendemos nosotros es que es obligación del gobierno pagar los salarios en tiempo y forma. Abrazo grande, hasta pronto, Sandra. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto, un abrazo. Hasta luego. Sandra Chironi de UNTER hablando con nosotros, de la paritaria estábamos hablando, 22% para el primer semestre, se mejoraron los tramos, no se va a descontar los días de paro que hubo, ahora queda en manos de los propios trabajadores de la educación en el Congreso de Ingeniero Huergo de este viernes, ver, analizar, y de ahí sabremos también el viernes por la tarde-noche qué es lo que resuelven.